Ya se me ha ido la tarde, me causa un sentir. Aquí me llama amanecer, se me hace que ya no te acuerdas de mí. Solo mi corazón sabe, me causa un sentir. Lo que es un gran padecer, se me hace que ya no te acuerdas de mí. Paloma, paloma, ser, me causa un sentir. Paloma del toronjil, se me hace que ya no te acuerdas de mí. Me adentraría tu pecho, me causa un sentir. Pa' no volver a salir, se me hace que ya no te acuerdas de mí. Se me hace que ya no te acuerdas de mí. Bueno. Se me hace que ya no te acuerdas de mí.